Buenas noches, estimados amigos, amantes del balompié. Esto es Los Eternos Rivales. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 1 de octubre de 2014 y le doy la bienvenida a Iván López Sardi, que está al otro lado de la línea. Iván, ¿cómo estás? Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás? Gusto de estar aquí contigo compartiendo esta edición de Los Eternos Rivales. Bueno. Hoy, ayer y hoy, pues hubo movimiento en Europa. Vamos a llegar a eso. Pero a nivel de resumen, pues el Barcelona salió derrotado de París y el Madrid sufrió más de la cuenta para traerse 3 puntos de Sofía. Ya llegaremos a eso. Por ahora vamos con los resultados. Arrancando el día 25 de septiembre, Parma. Así es. Primera división Así de es. Argentina, fecha número 7. Boca Juniors recibió a Racing y salió derrotado 1-2. Arsenal de Sarandí y River Plate empataron a 1. Y eso fue todo, porque lo demás es Copa Argentina. Postobón, partner. Postobón, tenemos que hubo solamente dos partidos en esta fecha, donde el Once Caldas prácticamente goleó al equipo de Boyacá Chicó Fútbol Club, 4-1. Y el Patriotas Fútbol Club, equipo recién ascendido a Primera División, sorprende al Deportivo Cali 1-0. Sí, esos fueron los únicos partidos de la jornada en la Liga Postobón. En la BBVA, 2 partidos, Español de Barcelona 2, Getafe 0 y Valencia, que va muy bien, 3, Córdoba 0. En Serie A, un solo partido, Lazio 0, Udinese 1. En Francia, Saint-Étienne 1, Bordeaux 1. En Venezuela, fecha número 7 de la apertura, Deportivo La Guaira 2, Aragua 1. Brasileirao, Botafogo 1, Goiás 0, Atlético MG 3, Santos 2, Palmeiras 2, Vitória 0. Adelante, partner, viernes. Ok, para el día viernes tuvimos los siguientes resultados. Para empezar, en la primera división argentina tuvimos un solo partido, que fue Estudiantes de La Plata 3, Vélez Sarsfield 2. En España, una sola jornada, Celta de Vigo 1, Elche 0. En la Bundesliga, un único partido. El Mainz se enfrentó al TSG Hoffenheim y pactaron a 0 goles. ¿Hay qué más tenemos por aquí? Sí, creo que por este día es todo. Así es. Día sábado 27, en Argentina, hasta 3 partidos. Atlético Rafaela y Olimpo de Bahía Blanca empataron a 0. San Lorenzo 0, Gimnasia La Plata 2, Independiente 2, Rosario Central 0. Postobón. Postobón. Tenemos los siguientes partidos. La Equidad 1, Atlético Huila 1, Deportes Tolima 2, Águilas Doradas 0, tu equipo recién subido de segunda. Millonarios golea al Fortaleza CE 4-0 y Universidad Autónoma empata con Deportivo Pasto. En el último partido de la jornada hubo sorpresa porque Envigado derrotó a Atlético Junior por la mínima diferencia de 1-0. Hubo movimiento en la BBVA hasta 6 partidos. Villarreal 0, Real Madrid 2. ¿Tu comentario? Sí, bueno, un partido interesante, sin muchas alternativas. Realmente no creo que no se hizo mucho para este partido. Sin embargo, bueno, se ganaron los punticos, que es lo más importante. En este partido tenemos que hubo 2 goles, uno de Luka Modric en el minuto 32 y Cristiano Ronaldo al minuto 40. Iker Casillas en la portería. Es correcto, me extrañó mucho ver a Iker Casillas, porque yo pensé que iban alinear con Keylor Navas, que sigue calentando el banquillo. Okay, en este partido, bueno, jugaron Casillas, Ramos, bueno, Varane, que fue una de las variantes. Marcelo, que después se ha sustituido por Nacho Fernández. Carvajal, James Rodríguez, que después se ha sustituido por Asier Yarramendi. Kroos, Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Karim Benzema, que después se ha sustituido por el jugador Isco en el minuto 84 y en las postrimerías del encuentro. Así pues que Luka Modric con un disparo potente al arco y Cristiano Ronaldo pues fueron los que le pusieron la guinda al pastel en este partido. 50% la posesión, fíjate, estuvo bastante pareja, 50 y 50. Tarjetas amarillas, hubo una nada más para Real Madrid, pues el partido estuvo relativamente limpio. Tiros a puerta, el Villarreal tiró más a puerta, esos 19 lanzamientos contra 11 de Madrid. Y las faltas 10 de Madrid contra 7 del Villarreal. O sea que fue un partido que estuvo bastante, bastante parejo. Eso fue en el estadio El Madrigal, de visita. De visita. Así que bueno, ese fue el resultado de este partido, Ángel. Siguiendo con la BBVA, Athletic Bilbao 0, Eibar 0, Levante 0, Rayo Vallecano 2, Atlético Madrid 4, Sevilla 0. Este era el partido de la jornada, porque el Sevilla estaba colíder hasta este momento. Y el Atlético Madrid pues estaba en plena racha ascendente. Después de un comienzo un poquito tambaleante. Y por último, Barcelona 6, Granada 0. Y aquí realmente es poco lo que hay que comentar. Un Y solo bueno, equipo en la cancha. Y sacando tarea, pues. triplete de Neymar, doblete de Messi y un gol de Rakitic que se sigue destacando como, yo pienso que uno de los tres mejores. Obviamente que los dos mejores por resultado han sido Messi y Neymar, que se están entendiendo cada vez mejor, pero la adición de Rakitic ha mejorado muchísimo el medio campo, como ya lo había comentado en días pasados. Obviamente el Granada no es el equipo sparring que uno le gustaría tener, pero siempre es bueno venir después de un partido como el que tuvimos la semana anterior, que empatamos apenas a cero, pues bueno, volver por los fueros y sobre todo seguir con el arco imbatido. Premiership, empate 1 entre Liverpool y Everton, Manchester United 2, West Ham United 0, perdón, West Ham United 1, Falcao y Di María fueron la figura aquí, si bien los goles fueron de Wayne Rooney y Robin Van Persie. Chelsea 3, Aston Villa 0, Southampton 2, Queens Park Rangers 1, Crystal Palace 2, Leicester City 0, Sunderland y Swansea empataron a 0, Hull City 2, Manchester City 4 y por último Arsenal 1, Tottenham Hotspur 1. En Serie A, apenas dos partidos, Roma 2, Verona 0, Atalanta 0, Juventus 3. Que por cierto, disculpa que interrumpa, la Roma está teniendo una temporada bastante interesante, ¿sabes? Yo te lo dije, Yo. estuvo hablando mal de la Roma cuando el sorteo de la Champions. Yo te dije, cuidado con la Roma que viene por los fueros. Sí, Liga yo Alemana, reconozco que. Colonia 0, Bayern de Múnich 2, Schalke 0-4-2, Borussia Dortmund 1, sigue perdiendo el Dortmund, Freiburg 0, Leverkusen 0, Stuttgart 1, Hannover 96-0, Paderborn 0-7-1, Borussia Mönchengladbach 2 y Wolfsburg 2, Werder Bremen 1. En Francia, Mónaco 0, Nice 1, Lorient 0, Evian Thonon-les-Galeries 2, Toulouse 1, Paris Saint-Germain 1, Metz 3, Stade Reims 0, Lille 1, Bastia 0, Montpellier 2, Guingamp 1. Primera división de Venezuela, torneo de apertura fecha 8, Deportivo Metropolitano 4, Tujillanos 1. Ese fue el único partido. Por acá, por acá, por acá, por acá. Brasileirao, fecha 25. Chapecoense 1, Criciúma 1, São Paulo 1, Fluminense 3 y Sport 0, Cruzeiro 0. Eredivisie de Holanda. Dordrecht 92, Vitesse 6, Den Haag 2, AZ Alkmaar 3, NAC Breda 2, Ajax de Ámsterdam 5, Oajed Eagle 0, Feyenoord de Rotterdam 4, y Pek Zwolle 4, Heracles Almelo 0. Perdón, Pek Zwolle 4, Heracles Almelo 2. Eso es todo para mí. Ok. Vamos entonces con la siguiente fecha. Ok. La siguiente fecha tenemos que fue el día domingo 28. Ok. Primera división argentina. Boca Junior 1, Quilmes 0. Tigre 2, Defensa y Justicia 1. Belgrado de Córdoba 1, Racing 4. River Plate y Lanús empataron un gol. Y bueno, la verdad que el River es un equipo que a veces cuando uno lo ve empatar con estos equipos, uno piensa que es un equipo que tiene sus altibajas. A veces juega muy bien, a veces juega muy, muy regular. Pero no es consistente. Parece que este es el año del River. Eso dice. Bueno, eso dicen. Eso dicen. Vamos a ver. Por lo menos, continúo. Vamos a echarle un momento el vistazo a la tabla de posiciones. Torneo 2014. Y efectivamente River Plate está en cabeza con 21 puntos, seguido de Independiente con 18 y Lanús con 17. El nuevo técnico, que es un antiguo jugador de mucha categoría que tenía él como jugador, Marcelo Gallardo, le está, digamos, imponiendo su estilo básicamente ofensivo y de jugar bien a River Plate. Vamos a ver si le termina dando dividendos. Adelante. Ok. Liga Postobón. Tenemos que hubo 4 partidos. Independiente de Santa Fe derrotó 2-1 a Boyacá Chicó. Alianza Petrolera y Patriotas empataron 1-1. Atlético Nacional y Once Caldas empataron 0-0, en el que considero fue el mejor partido de la semana. Y Deportivo Cali, Independiente de Medellín, empataron 1-1. Después entonces tenemos en la primera división de España, que hubo 4 partidos. Getafe derrotó al Málaga 1-0. Real Sociedad Valencia empataron 1-1. Córdoba y Español 0-0. Y Depor perdió con el Almería 1-0. Verdad que el Depor está pasando por una situación bien, pero bien angustiante. De verdad que ha caído mucho en la tabla de posiciones el Deportivo La Coruña. Ok. Premiership de Inglaterra, hubo un solo partido. West Bromwich Albion, 4 goles contra el Burnley. 4-0. Único partido de la jornada. Serie de Italia, tenemos los siguientes resultados. Napoli 1, Sassuolo 0. Cagliari 4, Inter de Milán 1. Torino y Fiorentina empataron 1-1. Milan y Cesena empataron 1-1. Chievo Verona y Empoli 1-1. Y la Sampdoria derrotó por la mínima al Genoa. Total, 6 partidos para la jornada de la Serie de Italia. En la Bundesliga tuvimos 2 partidos. El FC Augsburg le ganó 1-0 al Hertha de Berlín. Y por su lado, el Eintracht de Frankfurt derrotó 2-1 al Hamburgo. Jornada final. En Francia, primera división. Bordeaux 2, Saint-Étienne 0. Nantes y Lyon empataron 1-1. Marsella derrota 2-1 al Saint-Étienne. Y Lens y Caen empatan 0-0. De ahí pasamos a la primera división de Venezuela con hasta 8 partidos. Con los siguientes resultados. Llanero 0, Atlético Venezuela 0. Todos empataron a 0. Todos empataron a 0, eso es lo que estoy viendo. ¿Te acuerdas que la semana pasada fue lo mismo? Sí, es correcto. Aquí no hizo nada nadie. Esto es una vergüenza realmente. Pero bueno, sí, es nuestro fútbol y es el fútbol que tenemos que apoyar. Pues esperemos que vengan tiempos mejores, pero empates a 0 por todas partes. A 8 partidos a 0. Esto no pasa en ningún país del mundo. Adelante. Así es. Eredivisie de Holanda. Tuvimos que el Heerenveen derrotó al PSV Eindhoven 1-0. El FC Groningen 1-0 al Wijnen. El Twente equipo que donde jugó Robertico Rosales, le ganó al FC Utrecht 3-1, y el Excelsior y el Cambuur Leeuwarden empataron a un gol. Okay, esto fue la primera división. Y poquito, bueno, eso es todo poquito por más el... arriba tiene el Brasileirão. Ah, aquí está el acelerado. Ok. Atlético MG 2, el S Vitoria 0, Atlético Paranaense 1, Corinthians 0, Bahía 2, Flamengo 1, Figueirense 3, Palmeiras 1, Internacional 4, Coritiba FBC 2, y el Santos le ganó al Goraz S 2-0. Esta fue la jornada de Brasil. Ah, bueno, eso se me pasó. Ok, perfecto. Pasamos al día lunes con los siguientes resultados. Primera división de Argentina, fecha número 9. Arsenal de Sarandí 3, Godoy Cruz de Mendoza 0, Newell's Old Boys 0, Banfield 2. Premiership, Stock City 1, Newcastle United 0. Serie A, Udinese 4, Parma 2, Palermo 0, Lazio 4. Martes 30 de septiembre, Parma. Champions League. Okay. Champions League. Ok. Aquí los siguientes resultados. El CSKA de Moscú pierde con el Bayern Múnich por la mínima diferencia, 1-0. La Roma empata con el Manchester, un empate que de verdad que sabe a victoria, porque sabemos que este grupo ya es muy con difícil. El Manchester City, vamos a aclarar, no es el Manchester United. No, exacto, pero hay, en ese grupo hay dos equipos que son muy fuertes. Ok, entonces, muy bien. En el grupo F, el Apoel Nicosia empató con el Ajax de Ámsterdam. El Paris Saint-Germain perdió con, perdón, le ganó al Barça 3-2. No sé si nos querrás comentar. Comenta. Sí. Aquí sí hay bastante que comentar. Aquí se vieron un poquito la cara o cruz del equipo culé, ¿no? Cuando el equipo se iba al ataque, llevaba muchísimo peligro. Hicieron hasta 11 disparos, de los cuales 5 al arco. Perdón, este es el país Saint Germain. Corrijo. Hicieron 15 disparos, de los cuales 2 al arco, que fueron los dos goles de Messi y de Neymar. Pero eso no se tradujo pues en un buen resultado, porque cuando el PSG tenía el balón, y de paso que hicieron un buen trabajo de recuperación, que nos quitaron muchos balones en nuestro propio campo, que esa es la marca Fari que nosotros la aplicaron contra nosotros, pues entonces el primer gol, por ejemplo, el de David Luiz, recibe un pase de la izquierda, está rodeado por defensa, pero nadie lo marca como tal, nadie lo molesta, y entonces él simplemente baja el balón, y hace un giro y la mete de zurdo. Y así hubo otro gol que fue también el de Matuidi, que fue gol de cabeza superando a Mascherano. Sabemos que Mascherano no es precisamente un defensa alto, entonces estamos esperando todos los culés que esté disponible Vermaelen para que esté disponible pues titular en el centro de la defensa. Y bueno, y los laterales, pues tanto Jordi Alba como Dani Alves dieron muchísimas facilidades. Uno de los goles vino después de una falta muy tonta de Dani Alves, donde se lleva un balón con la mano y que se vio obviamente que era intencional. Entonces, en definitiva, un juego donde se jugó mal en defensa y se pagó el precio. Entonces, bueno, todavía estamos vivos en el grupo, pero bueno, hay que hacer los deberes, y hay que ganarle al Apoel Nicosia, y hay que ganarle al Ajax, y hay que ganarle al PSG cuando venga al Camp Nou. Eso es lo que tengo que decir. Es correcto. Bueno, entonces seguimos. En el grupo G, tenemos que el Schalke 04 empató con el NK Maribor, y el Sporting de Lisboa pierde con el Chelsea por la mínima, 1-0. Después tenemos que en el H hubo dos partidos. El Bate Borisov le ganó al Atlético de Bilbao, mientras que el Shakhtar Donetsk y el FC Porto empataron a 2. O sea que esta Liga Campeones está bastante bastante reñidas las figuras de cambios, muchos partidos por la mínima. Digamos que el más abierto aquí fue el del Barcelona y el Paris Saint-Germain, que hubo Me cinco goles. sorprende realmente que el Bate Borisov, con todo y que jugó en su casa, le haya ganado al Atlético Bilbao. Yo tenía bastante esperanza en este equipo, que bueno, va a tener que, en los partidos de vuelta en el nuevo San Mamés, va a tener que sacar la garra los Leones para seguir vivos. Me sorprende también el Maribor, que sacó un empate de allá de Alemania. Y me sorprende que el Chelsea no haya metido más goles en su visita a Lisboa. La verdad es que estos resultados, unos cuantos de ellos, fueron bastante sorprendentes. Adelante. Ok. No hay más A ver, nada. creo El que día ya de no hay más hoy. nada. Cerramos nuestro análisis de resultados con el día de hoy. Champions League, Grupo A. Atlético Madrid 1, Juventus 0. Este era el partido de la jornada, perdón. No lo pude ver, pero bueno, voy a tratar de buscar por ahí una repetición o por lo menos los highlights. El Atlético logró, por intermedio del turco Arda Turán, recién en el minuto 74, logró perforar la valla de Buffon. Un partido que se vio que los italianos repartieron leña porque recibieron hasta 6 tarjetas amarillas. Sí, es una marca de fábrica de ellos. Pero bueno, al final es un buen resultado para el Atlético, si bien por la mínima, pero bueno, saca sus 3 puntos en casa. El Malmö 2, Malmö de Suecia 2, Olympiacos 0. Este es el equipo de Mitchell, el Olympiacos. Grupo B, FC Basel 1, Liverpool 0. Esto fue una campanada realmente, muy mal resultado para el Liverpool, que son superiores al Basilea y le tienen que haber ganado, así sea de visitante. Y en el partido que trajo muchas polémicas y hay muchos titulares de prensa y en internet, Ludogorets Razgrad 1 y estuvo ganando el partido, Real Madrid 2. Comenta, Pablo. Bueno, nada, y se jugó relajado, jugamos relajado, estábamos jugando de visitante, Yo y bueno, pude oír en la mira, radio, yo estoy no bien. vi el partido, pero oí un buen pedazo en la radio y estaban bien, bastante sufridos, ¿no? Es que bueno, relajados. Bueno, Ah, pero relajado en el los sentido de 3 puntos. bueno, exacto, pero estábamos en casa del rival, obviamente eso sí. Eso sí es algo que hay que también destacar, ¿no? ¿Ves? Entonces, por eso te digo, ahora, fíjate, el tiempo de posesión fue de 61% contra 39%. Eso te dice Los mucho. locales, hay cosas que no se ven en los resúmenes. Los locales reclamaron hasta 2 penaltis que el árbitro no concedió, ninguno de los dos. Y el penalti que falla a Cristiano Ronaldo, ese sí era un penalti legítimo que le hicieron a Chicharito, pero el penalti que él marca en el 25, eso fue un piscinazo que lo dicen todos los diarios, hasta los de Madrid, dicen que eso fue un piscinazo de Ronaldo. Y se lo tragó el árbitro. Bueno, o sea, es así, un robo en cualquiera, pues. Un robo en cualquiera. Total A que veces son bueno, árbitros, ¿no? Pero se siempre. logran 3 puntos, pero sudado ante un equipo que sí, verdad que es muy inferior. Yo pienso que Ancelotti no debe Bueno, estar muy contento. pero es que la localidad pesa, Ángel, la localidad pesa. Por muy equipo que sea, por muy bajito, la localidad pesa. Y tú lo sabes. Así que, bueno. Haz como el avestruz. Ok. Grupo C. Zenit de San Jamás. Petersburgo 0, AS Mónaco 0. Este es el equipo de Salomón Rondón. Bayer Leverkusen 3, Benfica 1. Grupo D, Anderlecht 0, Borussia Dortmund 3. Se recuperaron un poco los del Dortmund después de varias jornadas perdiendo en Liga. Y en un gran partido del ex rojo, Dani Welbeck, perdón, que marcó un hat-trick, Arsenal 4, Galatasaray 1. La otra figura del partido fue Alexis Sánchez, que marcó otro gol. Entonces, Y ustedes lo dejaron Hay ir, por qué ahí, bárbaro. sí, hay por ahí uno, hay una página ahí que habla de memes de fútbol. Hay una que pone una cara ahí del director técnico Manchester United, Luis Van Gaal, donde le ponen ahí, dijeron que había que vender a Michael Welbeck, dijeron que no iba a hacer nada, ¿eh? Ahí está. Triplete en la Champions League. Arsenal 4, Galatasaray 1. Por cierto, aquí hubo, eso lo vamos a ver después, seguramente mañana en la prensa, pero escuché también de que hubo muchos incidentes extradeportivos, los fanáticos del Galatasaray, con bengalas que lanzaron al terreno, etcétera, etcétera. Eso fue la Champions League. Primera división de Argentina, San Lorenzo 2, Olimpo de Bahía Blanca 0. Y creo que eso es todo. Ok, muy bien, entonces con eso completamos la jornada de la Así semana. es. ¿Qué noticias tenemos por ahí del Madrid? Bueno, mira, hasta ahora, pues, como te digo, siempre hay muchas polémicas y muchos comentarios todavía con el tema de Casillas y Keylor Navas, porque bueno, tú sabes que eso siempre será un misterio, ¿no? Lo que pasa ahí con el Real Madrid. De todas maneras, ya como que cada quien tiene sus roles bien, bien definidos, ¿no? En lo que se refiere a la posición. Y bueno, mira, nada, los partidos se ganan, se pierden, se empatan. Hay unos equipos que están ahí, hay juegos que se juegan bien, otros que se juegan peor, pero estamos en la lucha, que es lo más importante. Sí, señor. Y ahora el Sí es. Barcelona sigue invicto en la Liga Española. Le fue, como ya comentamos, mal en su juego de esta semana en la Champions, pero bueno, un traspiés que es recuperable. Críticas que vinieron para Luis Enrique por las rotaciones. Uno de los que más lo atacó fue el histórico Risto Stoico, que dijo que a él no le gustan las rotaciones. Yo pienso que las rotaciones son necesarias, porque no hay manera de tú mantener un once titular jugando domingo, miércoles, domingo, jugando Copa del Rey, jugando Champions y jugando Liga, y que no se te revienten. Entonces yo estoy de acuerdo con las rotaciones. Lo que sí creo de que hay jugadores, como es el caso del francés Matiu, que deberían ir al banco. Y que la rotación debería ser por él, empezando por ahí, para estabilizar más la defensa. Hay unas supuestas declaraciones de Dani Alves para terminar el podcast de hoy, donde a un periódico de Brasil, supuestamente, repito, esto no está confirmado, pero aparentemente le declara su intención, pues, de jugar el año que viene en la Premiership. Esto no debe sorprender a nadie, pues Dani Alves termina su contrato este año en el verano, pues de 2015 ya estará libre y podrá firmar con quien se le antoje. Pero bueno, no se le va a renovar el contrato, y ahí los culés, la mayoría de los culés, estamos tirando petardos, porque realmente Dani Alves, si bien se le agradece lo que hizo en un pasado, en las últimas tres temporadas realmente ha sido una nulidad en la defensa. Partner, lo dejamos hasta aquí. Hasta que llegamos, sí señor. Ya la semana que viene pues vendremos con más comentarios y con más resúmenes de la Liga Española. Y bueno, a ver quién le pone el cascabel al gato y le mete unos 3 golcitos al Estamos el Barcelona. primero de octubre, y les recuerdo de que en este mes, específicamente en el Superclásico Real Madrid-Barcelona, va a debutar Luis Suárez. Hasta Jornada número 9, la de paso. semana que viene, y les recuerdo que nuestra dirección de contacto es rivalesfutbol.blogspot.com. Ese es nuestro blog. Y nuestra cuenta de Twitter es @rivalesfutbol. Gracias, Iván, por tu participación, y hasta la semana que viene.